Revolutionary no sees my man pon the rhythm. Yeah, pon the rhythm, pon the rhythm. Play pam pam pam pam the rhythm. Yes it, a dedicación especial. A mi se pone de la calle, por un mate wey. Yes it, it, it. C'è una nuvola nera già sopra di te. La gente sta a terra si uccide perché troppa sofferenza e l'amore dov'è? Ogni giorno io guardo nel sole che c'è una nuvola nera già sopra di te. La gente sta a terra si uccide perché troppa sofferenza e l'amore dov'è? Poi io non matare, si nadie mata a me. Te calo lo malo si tu amor ya se fue. Así que queda bien hasta que llega re. Siguiendo mi camino por largo del cielo. Poi no mate, ya no mate. Que sea rico, pobre, hijo y padre. No mate, poi no mate. Te lo repito hermanito, compadre. Solo, solo por la ley. Aleja esta amenaza que nos quema ahora le güey. Sigue tu pasión, no es por la mentira ni por tu religión, va por conexión de cabeza a corazón. Esa es la visión a tu cuerpo y tu vida. De esta pesadilla amigo busca la salida. Hay que hacerlo ahorita, abre sus ojos, levántate y mira. Si tu vida en principio fue mala, echa el otro rumbo a la próxima semana. Ahora con tu mano agarra esa bala, que mala condición de tu cabeza dispara. Si tu vida en principio fue mala, echa el otro rumbo a la próxima semana. Ahora con tu mano agarra esa bala, que mala condición a tu pecho dispara. Il sole che c'è, una nuvola nera già sopra di te. La gente sta a terra si uccide perché troppa sofferenza e l'amore dov'è? Ogni giorno io guardo nel sole che c'è, una nuvola nera già sopra di te. La gente sta a terra si uccide perché troppa sofferenza e l'amore dov'è? Sweet people, original blazing the fire. Yeah, Italian soul, immigrant.